Estamos en comunicación con Maxi Bresanini, que presenta Flores sobre Piedras aquí en Espacio Veraba mañana a las 22 horas. Hola Maxi, buen día. Hola, ¿cómo andás? Gracias por la comunicación, gracias por tirar esta onda de fundir. Y bueno, y déjame saludar a quienes te están escuchando en este preciso y bendito momento. La verdad que bueno, estuvimos escuchando así un poquitito de tu trabajo solista. Contanos un poquito cómo se da esta necesidad de sacar hacia afuera los temas que estás componiendo o canciones. Digo, sos bajista, sos la voz, pero también digo, ¿cómo es animarse a decir, bueno, salgo con mis canciones, salgo con un disco solista? Mira, vos apenas arrancaste la pregunta de algo que para mí es fundamental, es una necesidad. Pasó a ser una necesidad, una sensación, te diría, hasta corporal, física. Me empezó a vibrar algo adentro y me dieron ganas de contar lo que yo tenía para decir, ¿no? No digo que sea una verdad, sino que es una perspectiva de mi existencia y cómo yo interpreto lo que me sucede y lo que observo. Entonces empecé a tener esa necesidad de compartir y de crear canciones. Y en ese sentido surgió esta etapa solista, donde me subo a un escenario así, totalmente despojado yo solo, con instrumentos, con la voz, con mi mensaje, y empiezo a hacer canciones que son mías, tanto en música como en letra. Y básicamente son letras que hablan de eso, de una cosmovisión de cómo yo interpreto al mundo y cómo me sitúo ante esa observación. Te consulto, ¿no? Porque este proceso que hemos tenido de aislamiento, la pandemia y la imposibilidad del encuentro y de los escenarios, ¿te llevó a ese proceso de componer, de ir hacia adentro y reevaluar qué es lo que uno quiere decir? ¿Tuvo que ver con ese proceso? Me tocó en un momento de mi vida donde estaba, tenía la posibilidad de crear y de observar las cosas de otra perspectiva. Lamentablemente, otra gente no tuvo esa posibilidad. Yo por eso estoy agradecido de que me agarro en ese sentido bien parado. Y la pandemia lo que hizo, si bien no permitía el encuentro hacia terceros, permitía un encuentro tan necesario como el encuentro con uno mismo. No por algo llegó esta pandemia, que nos puso a observarnos, y de esa observación surgió esa necesidad y las ganas de empezar a hacer mis canciones. Está buenísimo, y ahora viene como la etapa, de alguna manera, al poder compartirla, al poder ponerla en un escenario y ese ida y vuelta con el público, terminan de afianzarse esos nacimientos, ¿no? Esas composiciones, ese trabajo, me parece que es como que la parte que falta en el encuentro con el público. Sí, sí, de todas formas, es algo muy nuevo para mí, si bien yo hace más de 20 años que estoy haciendo música, tocando en los escenarios, encontrarme solo es una sensación así muy avasallante, en el buen sentido. Y es una sensación así como de desnudez, porque estás vos solo contando lo que te pasa, la gente escuchando, y te genera un vértigo. Pero está buenísimo salir de la zona donde estaba yo, que era una zona de confort, de tranquilidad, para lanzarme y exponerme maravillosamente de esa forma. Qué lindo ese despojo que te da el escenario, y bueno, y compartir ese proceso y esa cosmovisión que es bien tuya. Contanos un poquito de qué se trata Flores sobre Piedras. ¿Qué se va a encontrar la gente que venga mañana aquí a Espacio Veraba? Bueno, Flores sobre Piedras es un show compuesto todos por mis canciones, y básicamente entiendo a la música como algo circular. Lo que considero es que la música es circular, no es unidireccional, que va desde un músico o un emisor hacia un receptor, sino que una vez que se desata el sonido, la música empieza a girar así en forma espiralada y pasa a ser de la gente, la gente te la devuelve transformada, vos la retransformás, la gente la vuelve a transformar y la gente se prende y se copa. Es que todos hagamos la música, entonces que todos participemos, que cantemos. Hay momentos en los que yo propongo depositarle una emoción a esa canción y quizás hacerle un regalo a la distancia a quien lo necesite, o un regalo a uno mismo. Entonces uno empieza a tener una conciencia de la música desde otro lugar, como algo sanado, ¿no? No es porque la música sea la magia del universo, sino porque cualquier disciplina que uno haga con amor es sanadora. Entonces trata de trabajar en eso, de ser conscientes que si estamos reunidos es por algo, y si es por la música también es por algo, porque estamos vibrando en esa sintonía, El flores sobre piedras viene a ser construir sobre lo destruido, las flores sobre las piedras justamente. La verdad que muchísimas ganas de venir a compartir ese encuentro, entonces ese encuentro circular, Flores sobre Piedras en Espacio Viaraba. Maxi Bresanini lo presenta, su disco solista. Hermoso, muchísimas gracias Maxi. Se viene un hermoso encuentro aquí en Espacio Viaraba. No, te agradezco a vos por la generosidad de cederme un poquito de tu tiempo para... Muchísimas gracias, nos vamos a ir compartiendo también, en este caso, Fractal, nos vamos a ir compartiendo. Gracias, Maxi, muchísimas gracias. Dale, no, gracias a vos, te mando un abrazo y un abrazo a todos los que están escuchando. Gracias, escuchamos entonces Maxi Bresanini, Fractal.